más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada, junto a Sammy Bahamontes en tu radio favorita, Radio Monkey. Buenas noches, gente linda, preciosa y hermosa que está sintonizando la www.radiomanque.org un día martes 7 de enero. ¿De cuándo que no nos escuchamos? Hace como dos semanas y que tuvimos la mala cueva que todos los martes cayeron fiestas importantes. El martes cayó el 24 de diciembre, tuvimos Navidad, imposible juntarnos, Jaime estaba sacando sus regalitos, abriendo sus regalitos, ¿cierto? Estaban todos en la misma acá, estaban comiendo, ¿cierto? Y el otro martes fue Año Nuevo, así que menos todavía. Ahí estaban curados antes de las 8 de la noche, ya estaban curados ya. Pues imposible, imposible. Pero lo bueno, por supuesto, es que estamos de vuelta, tenemos las pilas recargadas. Estamos en un 2020 que se viene y que promete mucho de más, pues si ya estamos luchando ya no hay descanso. Para la revolución no hay vacaciones y eso lo han dado y lo han dejado muy claro los estudiantes y estudiantas que también siguen luchando, por supuesto, hoy que han hecho noticias. Les cuento más o menos lo que se viene. Antes, por supuesto, presentar a mi compañero que siempre pone aquí esa nota seria que es tan importante y que, por supuesto, que no debe faltar. Una, porque aquí nos retan, después nos dicen que no hay contenido, todo eso, nos tiran la oreja, ¿cierto? Y dos, por supuesto, que porque es un gran, gran, gran, gran compañero y gran persona, por supuesto. Así que, Jaime Rodríguez en los controles. ¡Bravo! Hola, hola a todos y todas. Quiero partir con un tremendo saludo, un abrazo a todos los cabros y cabras secundarios, secundarias, que una vez más le han dado lecciones a un país entero, hoy día suspendiendo lo que es la PSU. En realidad, más que hablar de suspensión y todo, porque hay gente que sale con que no es la forma y todo, obligando a cambiar esa prueba segregadora. Eso es lo que están haciendo los chiquillos. Así que suspendieron a nivel nacional la PSU de historia, pero los cabros y las cabras han estado dando lecciones, todos han pasado la prueba de la historia lejos, ya están inscritos en la historia, ya están cambiando la realidad, así que para todos los secundarios valientes que se han atrevido a empujar los cambios que los viejos no se han atrevido por décadas a hacer, porque ese cuento de que la PSU va a cambiar es más viejo que el hilo negro, hoy día están rompiendo con todo eso, así que aguante para todos los y las secundarias de Chile que se atreven a generar los cambios y se atreven ahí a salir a la calle y a ponerle todo el aguante. Excelente, muy bien, muy bien. Por supuesto, siempre dando reconocimientos a los que sin duda han partido con todo este movimiento, pues si finalmente son los estudiantes. Y mira, totalmente contramarxista esto que dice que el sujeto de los cambios es el trabajador. En Chile el sujeto resultó ser el estudiante. Raro. Sí, pues, ¿para qué vamos a hablar de trabajadores, de mineros? Imposible, imposible. ¿Para qué? Oye, les cuento un poco cómo se viene el programa, ¿cierto? Partimos con este primer bloque hablando sobre el lamentable incendio que tuvo lugar en Valparaíso, específicamente en el Cerro Roque y en el Cerro Rocuán. Más de 100 casas quemadas. Más de 100 familias que lo perdieron todo y peor aún fue el 24 de diciembre, una noche buena que para ellos, tanto niños, familias, jóvenes, ancianos, personas adultas, no fue nada feliz, ¿cierto? Es por eso que vamos a hacer un contacto y que nos trae. Eso, pero veamos, ¿qué más trae el programa del día de hoy? Además del incendio en Valparaíso. pito. Se viene también, por supuesto, este gran, gran revolución que están construyendo los jóvenes a raíz de la PSU. Una gran demanda, por supuesto, que se ha tocado durante mucho tiempo, el cual hoy se está haciendo tangible, se está tocando, se está concretando, por supuesto, y se están viendo estos frutos. Tantos años que juntamos rabia, juntamos indignación, que la PSU era segregadora, y que finalmente las cifras lo muestran, ¿cierto? Sabemos que el porcentaje más grande en la PSU de puntajes nacionales venían siendo de los colegios más cuicos de todos. Es por eso que, sin duda, tanto ha sido el cuestionamiento que hoy ha estallado esta bomba. Este estallido social 2.0 estudiantil con el tema de la PSU, que se aplaude un montón, por supuesto. Y todo eso va a ser un debate igual, porque yo igual tengo otro enfoque al respecto. En el otro bloque nos vamos a ir, por supuesto, con lo que está pasando en Estados Unidos con Irán, que no es menor. Se viene la famosa Tercera Guerra Mundial. Eso nadie lo sabe, vamos a ver más adelante. Y por último, por supuesto, invitarles a las actividades que se vienen a continuación por la Radio Manque y por todo Rancúbe también. ¿Qué tenemos, Jaimito? Ya estamos con el enlace desde Valparaíso, estamos con el compañero Rodrigo Zúñiga desde allá, desde el puerto, que nos va a comentar un poquito sobre la situación allá, actualizar un poquito con los incendios y qué es lo que está ocurriendo también allá. Rodrigo, ¿nos escuchas? Sí, muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, hola, buenas noches, Rodrigo, un gusto saludarte, soy Samuel Bamondes. La verdad es que las semanas anteriores, dos semanas atrás, había sido todo más complicado en Valparaíso, ya estaba un poco más calmada la cosa, de hecho, tan calmada que falta un poco más de actividad, digamos. Hay personas que me han comentado que ya se han retirado la mayoría de los escombros que estaban en el lugar producto del incendio, pero lamentablemente se necesita también ayuda para ahora empezar la reconstrucción. Entonces, hubo mucha actividad en las primeras semanas, mucha ayuda, mucha gente que subía a remover escombros, pero ahora en la parte de la reconstrucción ha sido más lenta, más paulatina, no va tanta gente como al principio. Más que nada se han visto ayudas sociales, organizaciones, agencias de vecinos, han llegado con ayudas como, por ejemplo, regalo para los niños, han subido psicólogos, andaba el mismo Tuga, también anduvo por ahí hace algunos días atrás. El mismo Tuga. Ha estado dar una que otra ayuda a la gente, pero falta más movimiento y más aporte de mano de obra, podría decirse de alguna manera, chicos. Oye, compañero, vamos al contexto. Ya sabemos que esto partió el 24 de diciembre, ¿cierto? En el marco de una festividad, ¿cierto? Que lamentablemente dejó a más de 100 familias sin casa. ¿Se ha sabido más o menos el número de cuántas familias han sido? Sí, mira, alrededor de 150 casas fueron las que al final simplemente se fue el catastro, digamos. Alrededor de 150 casas fueron las siniestradas, de la parte alta del Cerro Juan, más que nada. Pero claro, es el más mínimo la cifra que se maneja acá en Valparaíso por el momento. Hay una... porque en su mayoría fueron campamentos, por lo que leí, ¿no? Claro, mira, es que es algo complejo el tema de hablar de campamentos acá en Valparaíso, porque la gran mayoría de las casas que están en la parte alta de los cerros comenzaron como campamentos, luego fueron adquiriendo el derecho del terreno, les fueron llegando el agua potable, la electricidad, entonces era una mezcla. Las demás, la parte más alta del cerro claramente sí eran campamentos, hacia abajo ya eran casas quizás un poco más constituidas, pero claro, en su mayoría las del cerro de arriba son entre todo más campamentos y casas que, bueno, la gente se pone donde puede, digamos. Lo que es más lamentable, sin duda alguna, porque sabemos que son familias que son sacrificadas, esforzadas, y que sin duda esto es un golpe, pero terrible para todos ellos. Sí, sin lugar a dudas. Mira, tengo muy de cerca un compañero mío del trabajo. Él, lamentablemente, su casa sufrió del incendio. Lo que me comentaba es que, bueno, perdieron absolutamente todo. La casa quedó en cenizas completamente, tuvieron que remover los escombros desde cero, ahora están nuevamente reconstruyendo y levantando su vivienda desde los cimientos prácticamente, entonces realmente, y que suceda eso en la fecha de Navidad, yo la verdad que no podría imaginarme estar en su posición. ¿Qué es lo que ha gestionado la municipalidad? o si la mayor cantidad en ayuda ha sido de forma autogestionada por todo Chile. Mira, ha ido llegando ayuda de diferentes actores sociales. La municipalidad de por sí, claro, sí se ha visto desde el día uno. El alcalde ha estado arriba, han estado hablando con la gente, con la familia. De hecho, mi compañero de trabajo, del que te comento, se sacó unas fotos con el alcalde y lo visitó a su en su casa. Así que me contaba que sí, han recibido ayuda. Bueno, quizás siempre se esperaría un poco más, pero bueno, al menos están ahí, están. Perfecto. Igual ha sido interesante ver que en todas estas lamentables tragedias es el pueblo quien sin duda se da la mano, y a través de poder juntarse, juntar cositas, ayuda, ha podido dar un poco de soporte a todo esto igual, ¿no? Claro, sin duda. Mira, este domingo me pasó, se juntó la, ¿cuánto se llamaba? La Asamblea Constituyente. Ellos se juntaron, la Asamblea Constituyente de Valparaíso, se organizaron y por diferentes plataformas sociales fueron pidiendo ayuda en cuanto a dinero para los que podían depositar en una cuenta, o regalos para los que querían hacerlo directamente, para llevarlo a los niños que no habían tenido una Navidad. O sea, prácticamente perdieron su Navidad con todo lo que pasó. Entonces, les pudieron llevar regalos, estuvieron con ellos el domingo, compartieron, se sacaron fotos, así que fue una actividad bastante bonita, organizada por la misma gente, digamos, por los mismos porteños. Excelente, sí, sin duda alguna que el pueblo en todas estas circunstancias siente mucho, y sin duda claramente se ve mucho más el apañe de los pueblos en este sentido. Acá desde Rancagua igual se mandaron muchas cositas, se juntó la barra de los Higgins, que también fueron, ¿cierto? Varios voluntarios igual, y sin duda lo que nos han transmitido es que sin duda falta mucha mano, mucha ayuda. ¿Qué es lo que más falta ya, compañero? Mira, de lo que yo más o menos he recabado, la mano de obra, se necesita mano de obra para ayudar a la reconstrucción, y materiales, por cierto, también falta materiales de construcción, así que cualquier persona que, digamos, tenga un poquito, quizás enviar lucas o quizás enviar el material, no sé qué sea lo más práctico, pero eso es lo que más se necesita en estos momentos, porque alimentos y ropa fue lo que más llegó. Ahora se necesita la parte de la reconstrucción de las casas nomás. Exacto. ¿Cómo lo pueden hacer con el agua, con la luz? Sé que no están con nada en estos momentos. Por lo menos a la altura de quien te contaba, de este compañero de trabajo, él me decía que no tiene ningún servicio básico por el momento. No sé cuánto se irá a demorar eso, la verdad que ya ahí habría que hablarlo quizás con las autoridades y preguntarles cuánto van a demorar en recomponer todo eso, pero por lo que él me contaba, están sin ningún servicio básico. Importante eso, sin duda alguna, porque son servicios básicos que son, pero elementales para las familias que son damnificadas, por supuesto. Quiero ir al tema de lo del trasfondo, de la causa. Sabemos que esto ya es certero, ¿cierto? Que fue intencional, ¿cierto? Claro, así es. Y se han visto fundamentos de por qué, se han visto varias teorías. Yo, por ejemplo, he leído que está el tema inmobiliario metido ahí, está el tema de poder manchar al alcalde ahí. ¿Cómo ven ustedes todo eso? Mira, realmente es un escenario bien complejo, porque tú lo puedes analizar, claro, desde muchas aristas, como tú dices. Claro, puede ser el tema de que quizás quieren hacer un bolsón contra el alcalde, que es el tema de las inmobiliarias, que se habla también siempre. Por cierto que se han escuchado harto hipótesis, digamos, de lo que podría resultar, pero a ciencia cierta no te podría decir qué fue, porque aún está en investigación. Pero claro, la gente, el convencido desde siempre de la ciudadanía es que o son las inmobiliarias que tienen interés en esos terrenos, o que simplemente quieren boicotear al alcalde, porque se ha visto también desde parte de la derecha de acá intentar manchar la imagen del alcalde y de la municipalidad, digamos. Exactamente. Hay un proyecto ahí popular que se está gestando en Valparaíso, algo me contaba el Jaime al respecto, Jaime. Así que aprovechando el contacto, Rodrigo, queríamos, si tú nos comentabas que estaban en una actividad, el lanzamiento de la actividad Un Verano Sin Piñera, si nos puedes comentar un poquito más de eso. Miren, la verdad es que en este momento en Valparaíso el escenario es bien complejo. Mira, por una parte, hace alrededor de 15 minutos atrás se lanzó esta campaña de la Mesa Social de Valparaíso en la Plaza Cívica. Se lanzó esta campaña de verano sin piñera. Así que era junto a una cicletada posterior de este acto que se hizo, donde estuvieron algunos actores sociales, estuvieron los chicos que participaron en la protesta, donde hoy se me olvida el nombre del chico este que resultó con una lacrimógena en su ojo y lo perdió. Entonces hubieron testimonios de los que estuvieron al lado de él ese día, de lo que sucedió ese día. Algunos de sus compañeros fueron tomados por los carabineros y fueron torturados. Comentaron eso y contaron sus testimonios de lo que sucedió. Eso ocurrió hace 15 minutos. Y posterior a eso, empezó esta cicletada de alrededor de unas 50 personas. Y por este otro lado, no sé si logran escuchar, pero se escuchan ruidos de disparos. Están en estos momentos los efectivos policiales por el otro lado, cerca de la Plaza Victoria, enfrentándose a un pequeño grupo de manifestantes. Está el carro lanzado, hay un piquete policial que en estos momentos nos dejó la plaza llena de lacrimógena. Mira. Así que es complejo el escenario. Por un lado, ves hartas reuniones sociales, mucha gente manifestándose de diferentes maneras. Y claramente lo de los primera línea es otra manera de manifestarse, totalmente válida. Y aquí la estamos viendo precisamente en estos momentos. Excelente, sin duda. Rodrigo, te mandamos muchas gracias desde Radio Manca acá en Rancagua, sexta región, y sin duda seguiremos aportando y mandando más ayuda y más energía para que se pueda pasar todo este mal rato que lamentablemente gente estúpida, ¿cierto?, comete con fines oscuros. Me llaman, yo disponible siempre, así que muchas gracias. Vale, compañero, vale, que esté muy bien. Vale, buenas noches. Vale, un abrazo, chau. Chau, chau. Excelente. Ahí estaba Rodrigo, que desde Valparaíso nos contaba un poco cómo se veía el panorama ya en Valparaíso después de este gran incendio que sin duda el 24 de diciembre dejó con gusto amarguísimo a más de 100 familias y ya un país entero finalmente, porque nunca fue Nochebuena, nunca fue Nochebuena cuando sabemos que hay gente sufriendo y gente que lo ha perdido todo y que más aún niños que no tuvieron su Navidad. Lamentable, pero sin duda alguna, si es que hay puntos que todavía junten cosas para Valparaíso, como ustedes ya escucharon desde el compañero Rodrigo, ¿cierto? Por favor, háganos saber para poder difundir ahí y que se pueda juntar mucho más aporte para enviar al puerto principal. Ahora, súper importante eso, porque sabemos que los cerros que se quemaron fueron los cerros Roguán, Ramaditas y San Roque, ¿cierto? Más de 150 familias según el último catastro, como bien indicaba el compañero Rodrigo, y se han visto muchas teorías al respecto, y ya se sabe, ya esto es concreto, ¿cierto?, de que el incendio fue intencional. Jaime, ¿qué pensáis tú? ¿Cuál es la teoría que es más certera según tú, que es más clara? O sea, más del 90% de los incendios en Chile, en Cerro, son intencionales. Y en Valparaíso, lamentablemente, se está como normalizando esta situación, que temporada tras temporada, incendio, y hay proyectos inmobiliarios también. Pues hay una especulación, hay ganas de construir edificios, sacarle provecho a esas quebradas que empiezan a tener más valor. Y por ahí se especula también con eso. Lamentable porque la sacan barata. O sea, uno conoce la historia, las noticias de los incendios, pero muy pocas veces después sale que se ubiquen a los responsables, que se lleve a juicio. Esto parece que queda como ahí nomás. Sí, exactamente. Y sin duda se destaca el gran trabajo que han hecho los pueblos, la ternura de los pueblos, decía el Che Guevara, que era la solidaridad, ¿cierto? Que cuando un pueblo sufre, los demás pueblos se unen, se juntan, arman redes para poder realizar la ayuda correspondiente. Porque sin duda esto nos duele, pues, chiquillos. Duele ver niños, niñas sufriendo, duele ver familias que lo han perdido todo, y más aún en zonas donde claramente son campamentos, son tomas, y que sin duda Es lamentable a la maldad que puede llegar el ser humano para sus fines tan oscuros como estábamos conversando, para fines comerciales inmobiliarios y para fines que sean meramente políticos. Po. Entonces, lamentablemente ahí esperamos que se encuentre el responsable y que no pase piola todo esto, porque sin duda hay que tener justicia. Con justicia, ¿cierto?, se pasan las crisis y esperamos tener justicia. Nada más. No sé si... bueno, acá en Rancagua, como les comentaba, se movió la barra de los Higgins, individualidades varias, ¿cierto? Orgánicas diversas, orgánicas culturales que también han hecho su pequeño aporte a las familias, las cuales están sufriendo y, por supuesto, han salido adelante poquito a poco en Valparaíso. Vamos a una pausa musical, Jaime. ¿Sí? ¿Qué nos tiene esta pausa musical, Jaimito? A ver, cuéntanos. ¿Qué se nos viene? Ah, muy bien. Excelente. Vamos, esto es Los Jaivas, La Quebrada del Ají. ¿Qué es la sintonía del Peor en Nada por Radio Manque? Hey! Ya, estamos de vuelta, por supuesto, en este segundo bloque del Peor en Nada. Estás escuchándonos por la www.radiomanque.org o por tu aplicación de app de celular Radio Manque, que puedes descargar por la Play Store. Son las 21:13 de la noche y estás escuchando el Peor en Nada por Radio Manque. Sembrando autonomía y libertad, por supuesto, Radio Manque, siempre en todas, transmitiendo en directo. Me encantó el micrófono que inventaron el otro día. Cuéntanos un poco qué onda, hija. Sí, bien, bien, bien. Qué bueno que se note. ¿Sí? Estábamos ahí mejorando un poquito y trajimos ese micrófono que está muy bueno. Está muy bueno. En una innovación. Reportero en terreno, guachito. Sí, en una innovación ahí va a ser reporteo en la calle con como se debe, pues con equipo. Todos estamos mejorando también el sonido, las transmisiones en vivo de la calle, así que ahora suena más clarito, más. Sonido surround, total, po. Muchos han dicho que esto es porque nos financian internacionalmente. Todavía estamos esperando el depósito de Kim Jong-un. Claro, no, ¿ah? No es así, no tiene nada que ver, no. ni Corea del Norte, ni Cuba, ni Venezuela. No. Totalmente autogestionado Radio Manque, por supuesto, que ahí inventa sus cositas para traernos la información ahí clarita, eso. Oye, transparente. Y aprovechar, si pudimos hacer esa pequeña mejora técnica, que es un pequeño paso, pero es un gran paso también para la Radio Manque. Es por el apañe de todos y todas las auditores y auditoras que se ponen con la radio. Pues esas son las cositas que pueden ir mejorando cuando nos apañan para la antifonda, cuando nos apañan para las actividades que hacemos. Entonces, una vez más, gracias a todos por apañar también, porque la radio la hacemos entre todos y todas. Oye, un aplauso, Radio Manque, por supuesto. ¿Se acuerda cuando usted se estaba tomando el terremoto con su sopaipilla en la antifonda? Bueno, ahí está todo lo invertido. Sí, todo lo invertido bien. En nueva tecnología. Recuerde seguir la página de Facebook Radio Manque, por supuesto, para que pueda estar ahí constantemente informado. Oye, también eso, más de 10.000 seguidores en la página. Ha crecido, pero. Ha crecido el doble. Un montón. En yo este lo, tiempo, así yo, que bacán. La última que vi era 5.000 y ahora el doble. Mira, no es menor, por supuesto. Te voy a decir una cosa, una frase, veamos quién la dices, según tú, Jaime. Los violentistas serán juzgados y sancionados por la justicia. ¿Quién lo dijo, Jaime? Piraña. Piraña, exactamente. Violentista es su frase de bronce que siempre repite, así como lo del enemigo implacable que, ah, claro, la invasión que no tiene paciencia. Exactamente, por supuesto. Piñera, por supuesto, respondiendo a este gran sabotaje que se hizo al proceso de selección universitaria, más conocido como la PSU en el país. Ya nadie sabe cuándo va a ser la PSU. De hecho, uno busca en Google y lo que más se pregunta es PSU, ¿cuándo es? En Google, ¿cierto? Que sale ahí como alternativa cuando estás escribiendo PSU. Excelente. Esto nos da un indicador. Un indicador que, sin duda, ha generado bastante conflicto. Y es que la PSU, que generalmente es en noviembre, ¿cierto? Se tuvo que correr por todo el estallido social que ha ocurrido en Chile. Y no es menor, ¿cierto? Tomaron a huevo la organización de los cabros, ¿cierto? Y de igual forma hicieron la PSU ayer lunes y hoy martes. Dos días, por supuesto. Ayer fue lenguaje con ciencia y hoy día era matemática con historia. Hubieron graves cosas porque desde la mañanita que se tomaron colegios que eran locales de rendición de la PSU y también se filtró la PSU de historia, la cual quedó anulada y suspendida en este proceso de selección. ¿Qué va a pasar finalmente, ya que una prueba se suspendió por completo? ¿Qué va a pasar con el proceso entero de la PSU? ¿Se podrá suspender completamente? Eso nadie lo sabe porque tampoco el Mineduc ha dado respuesta, tampoco ha aparecido la señora ministra Cubillos a indicar qué es lo que pasará finalmente con la PSU, ya que desde la ACES, Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, dijeron y también lo cumplieron igual, por supuesto, que iban a impedir el proceso de la PSU. Y esto ha sido un debate que durante mucho tiempo, por supuesto, ha generado conflicto, reflexión y también problemas. Ya que sabemos que la PSU, cierto, es una prueba estandarizada, la cual sin duda logra segregar socialmente a los jóvenes y a las jóvenes, cierto, que rinden esta prueba. Y no es menor, ya, porque solamente en la PSU anterior más de la mitad de los puntajes nacionales, cierto, venían de colegios particulares o particular subvencionados, y los municipales se quedaban para abajito, cierto. Y eso no es menor porque es un indicador de lo mal distribuido que están las riquezas acá en Chile, cierto. Y no es menor eso. Ahora, hay un gran debate igual por el tema de la forma. ¿Es realmente justo que se deje sin PSU a ese cabro que viene con una familia esforzada, que pagó el preu del niño, que se endeudó, pagó la prueba a las personas que realizan la PSU por segunda vez, cierto? También es un debate que también es legítimo, ¿cachai? Y sin duda, pucha, a mí al menos me da pena que los cabros que son esforzados y que se están preparando, ¿cachai?, constantemente para la prueba, estén en el campo de la incertidumbre, que no sea seguro nada. Y eso sin duda igual frustra y baja las posibilidades de poder quedar, de que les vaya bien, porque no solamente con la PSU se juega la entrada a la U, sino que también se juegan las becas. Entonces, no es menor eso. Entonces, yo quiero ahí contraponer un punto contigo, Jaime, ¿cachai? Porque, de igual forma, claro, la PSU es un pésimo, pésimo filtro, ¿cachai? Para que se puedan, reconocer las habilidades, ¿cierto? Y también realizar la entrada de varias personas, ¿cierto?, al tema universitario. Pero sin duda creo que con este sabotaje como que se quedó gente fuera y gente que no lo merecía, ¿cachai? Siento que el joven, ¿cierto?, que estaba comentando yo, que pucha, se preparó en preu que son caritos, porque aquí estamos hablando que el CEPEC, por ejemplo, acá en Rancagua, ¿cierto?, ¿cuánto cobra? 50.000. Por lo bajo, ¿cierto? Lo bajo. Y que vamos a hablar del Pedro de Valdivia, que está en más de 100 lucas mensuales. Entonces, finalmente, creo que estar... yo lo comparo más o menos con el trabajador que tiene un contrato a plazo fijo. En el sentido que tú trabajas por 3 meses, pero no estás seguro si es que vas a seguir trabajando. Y es por eso que tú estás en el terreno de la incertidumbre, de no estar seguro. Y eso trae tensión y trae problemas que igual para la salud mental, como está Chile, ¿cierto?, no es beneficioso, ¿cachai? Y en ese sentido, formar el debate igual, pues, Jaime, ¿cachai? Porque, claro, hay que cambiar esta prueba, pero creo que se quedaron abajo personas que no lo merecían. Eso. Es que... Podríamos estar en un debate eterno respecto de si es la forma o no es la forma, a quiénes afecta, si se afecta más a los pobres como siempre o no. Pero yo creo que hay que irse al fondo del asunto. Aquí primero hay responsables de la prueba. Más allá de entrar en el debate de todos los problemas que tiene la PSU, pero ya en la aplicación del instrumento. Hay responsables de llevar a cabo esa aplicación y... les dio lo mismo todo el tema de lo que ha pasado en China en los últimos meses. Uh-huh. O sea, hay que pensar en la integridad de los jóvenes, por ejemplo, en la salud mental de los jóvenes, en cómo, sumado a todo el contexto psicológico, emocional, que ha causado muchos de los chiquillos que fueron a rendir la PSU, han tenido familiares ellos mismos o amigos golpeados, torturados, asesinados, mutilados de sus ojos, violentados sexualmente, y todo eso como que buscaron hacer como que no ha pasado nada, como que es parte del pasado, y ya, ahora enfóquense en que tienen que rendir la prueba de igual manera nomás. Entonces, ahí ya primero hay algo respecto a los responsables de esta prueba que habla bastante mal. Segundo, las críticas a la PSU vienen de hace un montón de rato. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el liceo fue el estallido del año 2006, donde nos tomamos los liceos, los pingüinos, surgió como todo el movimiento. Ya en ese minuto se cuestionaba el tema de la PSU como instrumento de segregación educacional. Se peleó también, se lograron algunas mejoras mínimas, siempre han sido mejoras mínimas, manteniendo el modelo que lo que hace es un colador. Sí. Entonces, la PSU en definitiva lo que hace es consolidar las diferencias sociales, las diferencias de clase que existen en Chile. Más del 70% del resultado en esa prueba no tiene que ver con cuán estudioso seas, con cuán motivado hayas sido, con cuánto te hayas preparado tú, sino que tiene que ver el 70%, y esto lo dicen investigaciones en el área de educación, con tus condiciones de origen. Si tu familia tenía un capital cultural, si pudiste acceder a colegios llamados de calidad, si tuviste acceso, por ejemplo, a poder pagar un preuniversitario, tuviste acceso a preparación, todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos que, mientras algunos los preparan para acceder a las mejores universidades del país, otros los preparan para ser simplemente mano de obra barata. Y si terminaste en un liceo técnico, como son la mayoría, por ejemplo, de los establecimientos municipales, pensemos aquí en Rancagua, la gran mayoría de establecimientos municipales son colegios técnicos, enfocados en formar mano de obra barata, sin aspiraciones a continuar la educación superior. Y si tú quedaste en uno de esos y quieres continuar, ¿cómo lo haces si no tienes apoyo de nadie? Entonces quedaste fuera, o si quedaste fuera, viene también todo ser presa de todo el negociado privado de la educación. Entonces se meten los IP, se meten las universidades privadas, entonces en fin a captar a esos estudiantes. Siempre van a haber platos rotos. Yo lo que quiero decir aquí es que los estudiantes lo advirtieron, los secundarios lo han advertido hace un montón de rato, hace décadas ya. Y era momento, hace mucho tiempo, de todas estas comisiones de expertos que hacen, de paneles, mesas de trabajo, que vamos. El Crutch viene hablando hace un montón de tiempo, el DEMRE, de que se van a cambiar el tema de la PSU, de que se tienen que hacer ajustes, porque son conscientes también de los problemas que tiene esta prueba. Entonces, eso tiene que cambiar. Justamente, ¿cierto? A raíz de este. ¿Cómo se le puede llamar así a lo que dice? A lo que hicieron los cabros. Es como un sabotaje. Sí, un boicot. ¿Sí? Un boicot, ¿cierto? A raíz del boicot, ¿cierto? De los chiquillos a la PSU es que salieron timoneles, a la derecha. Por supuesto, timoneles de la derecha que contaban de que con este ambiente hostil, esto pone en duda el buen funcionamiento del plebiscito de abril, que vamos a estar hablando más adelante. Dice, por ejemplo, la señora Jacqueline Van Rieselberger, dijo creer que el plebiscito constituyente del 26 de abril del 2020 también podría ser boicoteado, mientras en la oposición piden evitar una campaña del terror. También salió el señor Mario Desbordes, quien subió en la encuesta este señor, así como el tema de la aprobación. Sí, se ha desmarcado de la estrategia de la derecha. Exactamente. Indicó, están picados con él. Oye, hay una fractura importante. Sí. Mario Desbordes aseveró que esta violencia está medianamente acotada a ciertos lugares y ciertos momentos. No, yo no creo que sea suficiente todavía, pero sí está creando un ambiente que perfectamente puede llevar a que la ciudadanía sienta que no están dadas las condiciones para realizar el plebiscito de abril. O sea, la derecha amenazando desde ya con el plebiscito de abril. Pero una vez más, no hablando del fondo del asunto. O sea, no, pues si no es el fondo al final. ¿Cuándo vamos a hablar del sistema de...? Porque aquí se nos quiere llevar siempre como a una discusión absurda de que, entonces como no quieren la PSU, critican la PSU, quieren como todos entrar a la universidad. No importa que sean flojos, no importa que estudien o no, no importa que se esfuercen o no, y eso no puede ser. No se está hablando de eso. Las universidades tienen sus propios procesos de selección, sus propios procesos de mantenerse también al interior de la universidad. Exacto. Que alguien que no se esfuerce o que no realice todas esas cosas no lo va a poder hacer. Exactamente. Entonces tampoco cae en eso. Pero hay muchísimos países en Latinoamérica que no tienen PSU, no tienen un sistema estandarizado de prueba para entrar a la universidad. En Argentina, por ejemplo, cada universidad establece sus propios exámenes de ingreso. No hay uno estándar que tienen que rendir todos. En otros países se ponderan más, por ejemplo, las calificaciones de un estudiante. Otros ponderan, por ejemplo, exámenes también con alguna entrevista a los postulantes. Entonces, no hay una sola manera de entender el asunto. Porque recordemos que esta prueba también ha hecho que jóvenes, por ejemplo, de estratos populares y que quieren, por ejemplo, estudiar medicina con una concepción no elitista de la medicina, sino que ayudar, por ejemplo, al pueblo, teniendo las condiciones, siendo buenos estudiantes, pero viniendo desde abajo, obviamente no sacan los mismos puntajes que sacan los de los colegios privados que copan los cupos de medicina en la Católica o en la Chile. Claro. Y esos mismos cabros, con esa idea, se van a Argentina, se van a Cuba, se van a otros países donde la educación no tiene tantas brechas de ingreso, logran entrar a esas universidades públicas, estudiar medicina, titularse y vuelven a trabajar después. Claro, exactamente, si no es menor esa cuestión. Todo eso para evitar esa barrera de la PSU. Y hay algo que es súper importante que tiene que ver no solo con el ingreso a la educación superior, sino que tiene que ver con lo nefasto de las pruebas estandarizadas, el CIMSE y la PSU también. Exacto. Que al ser nacionales y al tener una carga tan importante, porque acuérdense que todos los años tenemos el ranking de los colegios que les va mejor, los que les va peor en la PSU, entonces estas pruebas terminan al final convirtiéndose en el currículum de las escuelas. Es súper importante eso, porque hay colegios donde lo que no sale en la PSU no se enseña. Y ahí es brutal, porque hay un montón de conocimientos súper importantes de llevar al aula, de trabajar con los estudiantes, de abordarlos, que porque no están en la prueba, porque no son los objetivos de la prueba, pasan a descartarse. Entonces, este tipo de pruebas genera esa aberración en el sistema educacional que hay que sacarla. Sin duda importante hablar este tema, y como claramente la derecha se enfoca más en el tema de los violentistas, de que pucha, estos delincuentes están boicoteando todo esto, ¿cierto? Y claramente no se habla sobre el fondo, ¿por qué se está boicoteando esto realmente? ¿Qué es lo que hay? Oye, sí, antes de cerrar ahí también el tema, quería compartir una información de Noticias San Fernando y de Opal Prensa también, que ellos han difundido lo que pasó en San Feña en el día de hoy. ¿Qué pasó? En que los milicos del Regimiento 19 de Colchagua, hay unas fotos que andan dando vuelta por las redes sociales, salieron con escudo a disparar perdigones a los secundarios que estaban marchando por San Fernando después de también de hacer el boicot a la prueba, de rechazarlo y de manifestarse. ¡Qué chucha! Así que ese es el nivel de lo que ha ocurrido. Horrible. Oye, sin duda que hay mucho por... Hay mucho paño por cortar todavía. Y es que esto está recién comenzando. Y hay que ver pues qué nos dice el Mineduc más adelante, porque se filtró la PSU de historia a nivel nacional, se suspendió. Sí, así es. Pero, ¿cachai que hay que llegar a estas cosas para que realmente se tomen medidas? O ya sea, claramente que sí. Ya han salido, por ejemplo, algunos del CRUCH, del DEMRA, hablando de que es el último año de la PSU... De que se tiene que llegar a este tipo de situaciones. O sea, claro, si lo que me da pena a mí son los cabros que vienen de la Pobla, man, que se esfuerzan caleta, ¿cachai? Para dar una buena PSU, ¿cachai? Para que les vaya bien. Obviamente, pero ahí los responsables son quienes han hecho oídos sordos todo este tiempo. Se han tenido un montón de años para entender que es necesario sacar ese sistema. Hay otros países que tienen un bachillerato, por ejemplo. En Argentina también se ocupa en algunas universidades que tú entras como un plan común. Uh-huh. Entonces, tú estás como el primer año donde tienes diferentes asignaturas de especialidad, de formación común, y dependiendo de cómo te va ahí, es que después entra a la carrera que tú quieres. Entonces, es diferente, un proceso de formación. No solo un colador de que haya, tú sí, tú no. Chao, da lo mismo tu origen, da lo mismo lo que hiciste, cuánto te esforzaste y todo, no, es un número nomás. Tanto punto o tanto y el corte. Se dice en cifras de que el total de los estudiantes, personas que rindieron la PSU, solamente el 14% no lo pudo realizar por estas movilizaciones estudiantiles. Ahora, no se sabe lo que va a pasar con la PSU de historia. Así que más adelante estaremos atentos y siga, por supuesto, la página de Facebook de Radio Manque. Tenemos una pausa musical por ahí, Jaimito, que se pueda listita ahí para tirarla. ¿Qué se viene? ¿Qué es lo que nos tiene, Jaime? Porque igual, chiquillo, recordar de que se vienen actividades importantes por Rancagua, ¿ya? Para que estén atentos a más adelante, donde vamos a nombrar reuniones importantes, ¿cierto? Que debe, por supuesto, participar, porque tampoco es lindo que seamos los mismos de siempre, los que siempre nos veamos las caras en todos esos espacios. Requerimos pueblo. El movimiento social requiere pueblo. Eso es, sin duda, lo más importante. Así que vamos a ver qué es lo que nos tiene el Jaime. Tengo aquí el tema en la punta de la lengua. Perfecto. Póngale nomás, entonces. Tema perfecto para este momento. Póngale, a ver, ¿qué nos tiene? Esto ya. Es La Polla Records, Tan Sometido. Sigue en sintonía de Radio Manque y El Peor en Nada. Hay que estudiar algo con porvenir, hay que buscar algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Tan aburrido. Hay que estudiar algo con porvenir, hay que buscar algo para escapar, una carrera con salida de la vida. El mercado laboral pronto va a necesitar gente con preparación, más competitividad. No pensar ni criticar su visión, adaptación. Y llaman universidades a criaderos de mutantes. Tan aburrido. Hay que estudiar, tan sometido, algo con porvenir. Hay que algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Hola, hola, estamos de vuelta ya al tercer bloque del Peor en Nada por Radio Man, que es Semana de Autonomía y Libertad. Son las 21:37, estás escuchando El Peor en Nada a través de la www.radiomanque.org o también tu aplicación de celular Radio Manque, que puedes descargar a través de Play Store. Si no lo has descargado, descárguela. Eso le puede valer un descuento importante en la próxima antifonda de este año de la Radio Manque. Oye, este tercer bloque sin duda tiene como principal tema el tema del plebiscito que, bueno, como estábamos comentando anteriormente, el plebiscito de abril. Ya se están listas las fechas, ya están listas los plazos, ¿cierto? En donde va a tener lugar según el parecer mío, esta gran batalla histórica desde el supuesto regreso a la pseudo democracia, ¿cierto? En donde todo Chile, por supuesto, está invitadísimo a poder participar, ¿cierto? Ya que en primera instancia, partir porque finalmente no hemos ganado nada. Aún no ganamos nada, solamente se ganó esta oportunidad para poder cambiar esta constitución hecha a sangre y a fuego, entre cuatro paredes y entre puros hombres y entre, lamentablemente, también militares y personas de la peor calaña, por supuesto, que son los Chicago Boys, y que sin duda ha sido el gran responsable de todos los males que ha generado este modelo neoliberal en nuestro país. ¿Y por qué digo que es tan importante? Porque sin duda esta va a ser una pugna que va a medir la fuerza. A medir la fuerza y nuestra capacidad de unidad. Y no es menor eso, porque sin duda ya en la papeleta, ¿cierto?, que ustedes más adelante van a poder ver en el diario, en todos esos lados, va a estar marcada estas dos alternativas. ¿Usted está de acuerdo con que se cambie la constitución, ¿cierto? ¿Apruebo o desapruebo, ¿cierto? Y se está aprobando, ¿por cuál método quiere cambiar usted la constitución? Usted va a poder elegir entre convención mixta, 50% parlamentarios, 50% personas elegidas por el pueblo, o una convención constituyente con el 100% de los delegados elegidos por el territorio, ¿cierto? En todo Chile, ¿cierto? Y este origen de este plebiscito y el proceso constituyente tuvo su lugar aquella noche cuando vimos que los parlamentarios trabajaban, ¿cierto? Y se mostraron a las 2 de la mañana firmando este documento, donde, recordemos, pudimos ver a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, ¿cierto? Con una cara de 3 metros. Hubo un rumor ahí que interesante, ¿cierto? Y vimos a parlamentarios de la centro izquierda también firmando este acuerdo, ¿ya? Quedó la grande, se cocinó todo esto, claramente, se cocinó, ¿cierto? Finalmente, pero esto nos da una pequeña luz de esperanza para poder cambiar un poco el nefasto legado de Jaime Guzmán y Augusto Pinochet Ugarte. Y no es menor eso, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la añadidura que se le pone a todo esto, así como la salsa, el aderezo a la comida? Que esto, que hace unos días atrás, ¿cierto?, se peleaba por el tema de que esta tuviera paridad, tuviera cupos reservados para pueblos originarios y también cupos reservados para independientes. Y no es menor eso, ya que sin duda fue una pelea que, ¡ay!, catastrófica, sin duda. En primera instancia estábamos todos mal porque se había rechazado la paridad, es decir, que no se pudiera asegurar la participación de las mujeres, ¿cierto?, y menos aún de los pueblos originarios y personas independientes. Y en ese sentido, ¿cierto?, luego la Comisión Constitucional se reunió inmediatamente, a los minutos después de que se hubiera rechazado este proyecto, ¿cierto?, para que nuevamente volviera a sala y finalmente ganara con voto incluso de Mario Desbordes de Renovación Nacional. Hasta la derecha votó a favor de la paridad, independientes y pueblos originarios. Esto ha sido un dolor de cabeza para la derecha, que te cuento que ha sido pero enorme, gigante. Y sin duda vimos el show que se pegó la UDI, ¿cierto? Con su par Renovación Nacional. Siempre los vemos de la mano, juntitos, siempre. Y primera vez que los vimos fracturados. Jacqueline Van Rysselberghe que suspendió la participación de la UDI en Chile Vamos a raíz de esta traición, según ellos, ¿cierto?, de Renovación Nacional y personeros de la centro-derecha y la derecha en votar a favor de la paridad, pueblos originarios y los independientes. Y en ese sentido, por supuesto, que no es menor, ya que es primera vez que vemos a la derecha fragmentada y que se estén peleando en vivo y en directo. Igual fue rica la sensación de verlo así pelear unos con otros. Pero, ¿será una cachetada de payaso? ¿Será falso todo esto? No sé, hay muchas visiones sin duda. Hay personas que están en la vereda de que no van a participar del proceso constituyente. Y hay personas que quieren participar, quieren formar comandos, que quieren formar campaña ya para que el voto sea positivo para cambiar y derrotar, destruir el legado de Guzmán. Esto sin duda se viene álgido, ya en enero ya se están moviendo las primeras fichas. De hecho, José Antonio Kast, del Partido Nazi Republicano, ¿cierto?, ya tomó el primer pie, se apuraron, ya fueron los primeros en poner campaña en la radio Bio Bio, que no es menor, ya que últimamente ha mostrado harto la hilacha, empezando más que nada por el despido de los trabajadores de la radio que estaban en huelga, ¿cierto? Y que después, para el año nuevo, entonaran el himno nacional con esta estrofa de los valientes soldados, ¿cierto? Que se generó en dictadura. Eso, muy bien. Mira, el pueblo habla, ¿cierto? Y en ese sentido, por supuesto de que se ha generado una gran polémica, un gran conflicto, ya que los hermanos Mochatti están perdiendo seguidores, mientras que ponen la campaña de Kast, vota para que se mantenga esta constitución, vota no en el plebiscito del 26, domingo 26 de abril. Ustedes pueden ver en internet, ¿cierto?, cuáles son los plazos, cuándo van a salir el padrón electoral, cuándo se puede hacer campaña por el sí, por el no. Y así consecutivamente hasta el domingo 26 de abril, que es el día D, el día clave, para ver quién puede más, quién tiene más fuerza acá. Si es que el pueblo movilizado desde la calle o la derecha que quiere mantener el legado de Jaime Guzmán intacto para que nos sigamos cagando en nuestra propia miseria. ¿Qué pasa, Jaime, tú? Primero, lo de la Biobío, condenable, pues totalmente. Una, pasar propaganda ilegal, porque no están en los plazos de la campaña, no está abierto eso, entonces le dan como ventaja, más encima del fascista de Kast, así que horrible. Bueno, y la derecha desde un momento no lo dudó, la derecha más dura, y ahí viene la fractura también. Hay un sector que no lo ha dudado nunca, o sea, ha tenido una defensa pero férrea, acérrima, sin abrir como ninguna grieta ahí a lo que es el legado nefasto de Jaime Guzmán. Y ese grupo, el que primero salió como con la sede al tiro, recordemos un ex gerente general de Codelco con unos empresarios también, hicieron la casa por el no, para encabezar todo lo que es la defensa de la constitución de Pinochet. Después se sumó Antonio Kast, la UDI también, Van Rysselberghe, han estado coqueteando también con los evangélicos, que también por ahí han sacado algunas declaraciones en torno a la nueva constitución, y algunos que rechazan. Entonces eso va a generar también, va a dividir las aguas de la derecha, porque hace rato no mostraban una división interna. Parecía que en el bloque de la derecha estaba como más compactado todo, o que por lo menos esas diferencias la estaban llevando mejor. Pero no, pues aquí también hay... Y quienes están ganando en el gallito político de este último tiempo es quienes se están abriendo esos cambios. como Mario Desbordes NRN, que logró también una carta con varios parlamentarios de su sector, en que ellos están por el sí a la nueva constitución. Sí, exactamente. Lo que extraño también. Va a ser una confrontación que sin duda va a tener que va a mostrar cuáles son las capacidades acá. Y sin duda, yo en forma personal creo que acá, aunque nos duela la guata, hay que juntarnos con quien sea, ¿cachai? Para que finalmente cambiemos la constitución, ¿cierto? ¿Qué? Y claro, hay sectores que no quieren. Es hora de enterrar a la UDI ya. O sea, es un partido que ya tiene que. Es un partido que le ha hecho muy mal al progreso cultural, intelectual, al progreso social del pueblo. Le ha hecho pésimo, un partido súper retrógrado. Y que ha sido hasta la última elección igual y todo, el partido con mayor votación a nivel nacional. Entonces ha tenido un arrastre súper súper grande en base a hacer política como de marketing, política de regalar cosas, pero sin política en definitiva, pues sin contenido, sin discusión. Y claro, cuando se empiezan a discutir las cosas de fondo, ahí la UDI queda atrás porque no puede dar una discusión. Su discusión solamente es atrincherarse en defender el legado, porque claro, ahí militan los Chicago Boys, ahí militan todos los defensores del modelo, pero es el momento también de marcar esa señal, de enterrar definitivamente ese legado, ya sea aprobando una nueva constitución y sobre todo en la pelea más importante, que es quiénes van a redactar esa nueva constitución. Porque si se aprueba la constitución, pero después lo redactan solamente militantes de partidos políticos, o en su gran mayoría son ellos, y la derecha tiene una gran representación, todo va a quedar en nada nomás, pues va a salir un texto igual de charcha que el texto de 1980. Claro, claro, es el contexto, porque finalmente a la UDI le duele caleta que cambie la constitución, si para qué andamos con cosas, ¿cachai? O sea, era cosa de ver la cara de la Jacqueline Van Rysselberghe, ¿cierto? Cuando firmaron el acuerdo, ¿cierto? Que era una cara que te lo mostraba todo. Para ello, la constitución de su fundador era sagrada, era de oro. Y que personas se resten de poder cambiar esta constitución. Aunque se respeta, ¿cierto? Igual es penca, ¿cachai? ¿Y qué es lo que le reclaman como a sus otros aliados políticos? Pues a Evópolis, a RN, como de que les falta más firmeza en sus convicciones como de derecha. Le enrostran mucho eso. Entonces, eso también es interesante el debate constitucional, porque va a ser que lo último cuartos del gobierno de Piñera va a terminar naufragando, porque ¿cómo va a gobernar con si ni siquiera en su sector hay una unidad mínima? ¿Qué va a pasar con la UDI? ¿Si va a empezar a ultraderechizar aún más? Cosa que ya es rara, pero lo puede hacer uniéndose con CAST, por ahí se imagina que va a haber alguna fuga en términos con ellos, porque se van a encontrar en la misma vereda. Exactamente. Entonces, obvio que van a generar lazos más profundo, que algo que ya estaba pasando ya, pues la gente más ultrona de la UDI ya estaba migrando al partido de CAST. Y claro, porque es súper curioso que uno de los fundamentos de la UDI, ¿cachai?, contra el tema de la paridad, ¿cierto?, sea de que se le reste a la democracia, ¿cachai?, con que salgan personas con el 2%, con que el voto es importante, que las personas con la mayor cantidad de voto como que no podrían participar porque por paridad pasaría la otra persona. Entonces todo eso, ¿cierto?, dicen ellos que está contra la democracia, ¿cachai? Claro, finalmente es un sistema que en comparación con lo que ha sido el sistema proporcional por los diputados, no es menor tampoco, ¿cachai? Porque claramente hay personas que salen con ese porcentaje y, claro, desde el Frente Amplio es lo mismo. Salió Florcita Mutúa con el 2%, salió Gonzalo Winter con el 2%, y eso hay que reconocerlo, ¿cachai? Que no es justo el sistema parlamentario actual, ¿cachai? Pero de alguna forma hay que asegurar la participación de las mujeres, que son más de la mitad del país también, ¿cachai? Sobre eso, yo quería aprovechar de recomendar un librito de Gabriel Salazar, que es un libro, es cortito, se llama En nombre del Poder Popular Constituyente. Y lo escribió en el 2011, cuando había como un hervidero en Chile, mucha movilización, pero previo a todo lo que ha pasado últimamente. Así que tiene más valor todavía, porque le da, pero en el análisis, completamente con lo que ocurre actualmente. Pero es súper importante para tener un sentido de orientación en lo que va a pasar en los próximos meses. Claro. Esto no es nuevo que haya un proceso constituyente en Chile. Ha pasado varias veces antes, y todas las veces que ha pasado ha sido traicionado por la clase política civil, que se han arrancado con los tarros, que se han enquistado en el poder, que han traicionado al pueblo, que han terminado pactando con la oligarquía, con los poderosos, en fin. Entonces también el llamado es que en este proceso constituyente levantar también lo que sean candidatos, los que sean candidatos populares, candidatos que no sean militantes de partidos políticos, que representen las demandas que han estado en la calle y que puedan tener un mandato también desde las propias bases. O sea, esa asamblea constituyente o convención constituyente, si es que debería ser la que gane, porque si gana, que lo haga el Congreso, ya ahí ya hay que olvidarse de que ahí saldría algo interesante o algo que nos pueda beneficiar mínimamente a los intereses del pueblo. Y hay un asunto que ha pasado piola también, porque claro, los políticos profesionales se arrebataron con el debate constitucional, pero el rol de los cabildos. Recordemos que todo esto surge también porque los ciudadanos se empiezan a encontrar, claro, a movilizar, a convocar autónomamente. Sí, po. Y esos espacios no pueden quedar marginados de lo que es el debate constituyente. Tienen que tener una voz, tienen que esas propuestas subir hacia el espacio de la convención constituyente y tienen que ser tomadas en cuenta. Entonces ahí también viene un debate que a futuro debería generarse, porque un proceso así es lo único que nos puede permitir que sea un poquito más popular y no que sea un proceso en que deleguemos nuestro poder y no sabemos después qué va a salir de ahí. Es sin duda un tema importante que, claro, hay que ser justos, que no hubiera sido posible sin la movilidad en la calle. Y eso hay que ser justo, ¿cachai? Porque finalmente, si es que la gente no se hubiera movido con tanta valentía, si es que no hubiera habido una primera línea con tanto coraje, esto ni cagando se hubiera realizado, porque estaban afirmados hasta los dientes de esta constitución. Y eso hay que ser justo en decirlo y dejarlo claro también, por favor. Oye, ¿vamos a una pausa musical o no? ¿Sí? Démosle. Sí, démosle nomás. ¿Qué nos trae Jaime? ¿Qué nos trae para esta pausa musical? A ver, ¿qué podría hacer? Tenemos... Yo te recomiendo algo de la primera línea, porque se viene ya pronto el último bloque del programa. ¿Sí? Algo para la primera línea. Sería, pero, espléndido. ¿Cierto? Y bueno, ustedes tampoco olviden, pues chiquillos, participar en abril, 26 de abril, votar por el sí. Yo quiero cambiar esta constitución, estoy de acuerdo. Y es por eso que para que juntemos las ganas, calentemos los motores para todo esto que ya está pasando, ya, ¿cierto? Ya están corriendo los plazos. Vamos a escuchar la Lira Libertaria, esto es 7 y 10, que es la sintonía de Peor en Nada por Radio Banco. Peor es nada. Siete y diez por ustedes, Rafa y Eduardo. Cincuenta por quemar fardos, tremendo bardo, rencor les guardo, jueces bastardos. mal paría con ganas. Fue la cigüeña que a este mundo nos trajo, al fiscal Peña, tanta es la buena, le dio morena, esquizofrenia. Amigo del Ginspeter, pa' los mandaos, director de montajes, abueonao, vos ten cuidado, que estos zarpaos rompen candados. Hoy chirrían los sapos como los grillos, amigo de los chanchos, tras los ladrillos, no me arrodillo por los chiquillos, cargo un cuchillo. Quiso jugar con fuego y que prendía, ya la tiene bien clara la fiscalía, ya está escurría, procura viva, hay la anarquía, hay la anarquía, hay la anarquía, hay la anarquía. Atención, el siguiente mensaje puede herir susceptibilidades. Rogamos esconder a los fachos y a los graves que tenga cerca. Todos los martes de 20 a 21 horas en tu radio Manque. No te pierdas otro estelar de Peor es Nada. Contingencia, humor, información y rock. Bajo la conducción de Sammy Bamonte. Ya, estamos de vuelta. Último bloque del Peor es Nada. Podíamos estar escuchando ahí a los bacanes de la lira libertaria, por supuesto. No es malo eso. Estoy pero muerto de frío con el gran ventilador que nos tiene aquí Radio Manque. Estoy congeladísimo. La embarró el ventilador. Cualquier energía, cualquier fuerza. Oye, podrían invertir ahí en el... Oye, ya mira, para que se... Tengan ahí una magnitud del ventilador, weón, que tienen acá. Es del porte de un cachorro chiquitito recién nacido. Más chico. Más. Y tira viento así como un leve suspiro, así. Uf. Y nada. Pero algo ayuda, vos algo. Parece un baño de sauna acá en la cabina de Radio Manque. Ya. Como les decía, por supuesto, este último bloque queremos comentar un poco de lo que pasa con Estados Unidos, que no es menor eso. Ya se ha sabido por la prensa de lo que ha pasado con Donald Trump, Mr. Danger, por supuesto, que ordenó el asesinato de uno de los generales más brígidos de Irán. Estamos hablando de Soleimani. ¿Cierto? El segundo hombre más poderoso de Irán, que ustedes saben, ha tenido un conflicto permanente con Estados Unidos. Y esto ha sido en grande, por el sentido que Irán ahora clama justicia y quiere venganza por la muerte de Soleimani. Es decir, qué gran estrategia geopolítica es mandar a matar a un general de otro país. Para que te quede la gran cagada, weón, finalmente. Porque cómo podéis ser tan tonto, loco. Cómo podéis ser tan tonto. Y eso en el marco del proceso que está teniendo Donald Trump con el Parlamento estadounidense, donde le están haciendo lo que podríamos comparar en Chile, ¿cierto? Una cuestión constitucional, ¿cierto? En donde lo pueden destituir incluso, pues, bueno, lo quieren fuera a Donald Trump del Parlamento estadounidense, al menos quiere eso, ¿cachai? Interponiendo, mira, tengo el nombre por acá, se me perdió, sí. A ver, para que sea más específico, ¿ya? Que finalmente, mira, ahí está, ¿viste? El Congreso de Estados Unidos votará para limitar las acciones militares de Donald Trump con Irán. ¿Cachai? Eso es cuático. Cuático, porque estáis viendo que a este señor tienen que estarlo controlando, ¿cachai? Para que no se mande cagar, pues, weón. Si finalmente de todo, siempre supimos que Donald Trump era un mono con metralleta en el poder, ¿cachai? Y claro, finalmente esto está tomando forma. Lamentablemente estamos viendo de que esto puede tener consecuencias graves, bélicas, mundiales, las cuales puede pagar todo el mundo el costo. Y eso no es para nada menor, en el sentido que se metió Rusia, se metió China, blindando a los de Irán, ¿cierto? Que ya informaron, ya lo dijeron, iban a irrespetar el acuerdo sobre armamento nuclear. Y estaba hablando de cosas cuáticas realmente. Pero no es el primer acto antisoberano de los yanquis, ¿cierto? Sabemos que Estados Unidos tiene una larga, pero larguísima historia de acciones bélicas contra países soberanos que sin duda pagan el costo de tener petróleo solamente, nada más. Recordemos el conflicto con Afganistán, con Siria, con Irak, ¿cierto? Con Libia, ¿cachai? Y ahora Irán. Y sin duda, claro, miramos con ojos preocupantes todo este conflicto mundial, porque estamos hablando de potencias las cuales pueden generar un gran daño para el mundo entero. Estados Unidos, a través de todos sus presidentes, recordemos que Bush también hacía lo mismo, ojo ahí, ¿cachai? Que disfrazando sus intenciones a través del rollo de que la democracia es esto, democracia esto otro, ¿cierto? Financiaba a los movimientos paramilitares para que derrocaran a los gobiernos, los cuales se negaban a que sus recursos sean saqueados por Estados Unidos. Y sin duda esto ha traído consecuencias importantes, porque ya están hablando de la Tercera Guerra Mundial. Tercera Guerra Mundial. Y no son palabras menores, ¿cachai? Porque finalmente, claro, lo dijo Mike Pompeo hace solamente un poco. Estamos cuando él mencionaba de que estaban preocupados por lo que pasaba en su patio trasero. Así, textualmente, sin disfraces, sin nada. Y es que ellos tienen razón, si finalmente Estados Unidos tiene a Latinoamérica, ¿cierto?, como su patio trasero, y que veían con ojos preocupantes el tema de todo el tema de las rebeliones populares, de lo que pasaba en Chile, ¿cierto? Y es por eso que sin duda vemos todo esto de estamos atentos y atentas a lo que pueda pasar más adelante con Irak y Estados Unidos. Perdón, Irán y Estados Unidos. Esto es una historia que nos tiene a nosotros como la izquierda. Igual esto ya lo vimos hace cualquier rato, pues, Jaime. ¿Te acordáis cuando estábamos hablando del tema de que estaban en no sé, pues, Afganistán, ¿cachai? En todos estos países árabe, ¿cachai? Y que meramente era por saquear su petróleo, ¿cachai? Y eso es desde hace años, hace más de 10 años que Estados Unidos tiene esta conducta con el barrio, ¿cachai? Y no es sorpresa, ¿cachai? Porque finalmente Donald Trump, si bien hace lo mismo, es más bruto. Y lo hace con todas sus palabras. Mientras que los presidentes anteriores de Estados Unidos decían que era por la democracia, que en esos países habían dictaduras, ¿cachai? Pero igual mataban civiles, mataban niños, familias, pero disfrazado. Donald Trump lo hace a lo bruto, así al tiro, ¿no? Que es un capítulo más del del imperialismo yanqui. Pero claro, también a veces es complejo el panorama porque obvio en Oriente siempre está la tensión permanente, pero también tenemos que hay diferencias importantes, por ejemplo, en lo que es el Islam, en lo que son, por ejemplo, las diferentes facciones que existen, los chiitas, los sunitas, algunos más partidarios, por ejemplo, de un islamismo más cercano como hacia la izquierda, por ejemplo, que son contrario a la idea de Estados Unidos, otros que son más proclive a la idea yanqui. Y claro, pues este general hace muchísimo tiempo, desde la revolución iraní en los 70 por ahí, que es contrario a las ideas de Estados Unidos en la región. Por lo tanto, hace mucho rato que igual estaba como en la mira de los yanquis. Y ahora, claro, dan el golpe y vienen en un momento también que les sirve como anillo al dedo para desviar la atención a Donald Trump de respecto a toda la embarrada que tiene en la interna de Estados Unidos. Claramente, no es menor que el parlamento estadounidense, ¿cachai? Lo quieran sacar, po, bueno, ¿cachai? Porque sin duda está trayendo graves problemas para Estados Unidos. Y es un general también que y dentro de la facción también que él pertenece, le ha generado harto como dolores de cabeza a Estados Unidos en el mantener como en el equilibrio imperialista en Oriente. Desde, por ejemplo, lo que ha sido Líbano, desde lo que ha sido Siria, por ejemplo, donde se han aliado y han tenido derrotas militares importantes los yanquis. O sea, Irán aliado con Rusia, por ejemplo, también. En Siria, por ejemplo, los yanquis tuvieron que retroceder. Así es. Entonces también esas cosas van pasando por ahí la boleta de un imperio también que está en decadencia. O sea, que ya no es el Estados Unidos de hace 20 años atrás, no es el Estados Unidos de los años 70, no es la megapotencia mundial que no tenía competencia en el mundo y que todos tenían que rendirle pleitesía. Ahora, no, pues ya no es solo un mundo bipolar como teníamos antes, en la época de la Guerra Fría, entre un bloque de Estados Unidos y la Unión Soviética, y desintegrar la Unión Soviética queda como Estados Unidos como el gran vencedor del mundo. No, pues ahora hay un mundo multipolar donde ese equilibrio es diferente, pues, y hay otras potencias también que le empiezan a arrebatar el dominio de Estados Unidos, como el caso, por ejemplo, de China, de Rusia, Irán también, que tiene... Acuérdense que con Estados Unidos hay una pugna hace muchísimo rato con el tema del armamento nuclear también de Irán. Claro. Los gringos siempre van en todos lados a decirle... Son los que están armados hasta los dientes con armas nucleares, pero le dan diciendo a todo el resto de países que tienen que abandonar sus proyectos de armamento nuclear. O sea, claramente cuando tuvieron el conflicto con los coreanos, con Corea del Norte, Trump tuvo que ir nomás y darle la mano al Kim, ¿cachai? Para que pasaran todas las hostilidades, ¿cachai? Sí, ahí cagó porque sabía que Corea del Norte también tiene lo suyo, ¿cachai? Ahí tuvo que parar la mano porque él ya sabe cuáles son las consecuencias, pero sin duda se le pasó y mucho la mano cuando manda a matar a el general iraní, ¿cachai? Por el sentido que ya están clamando venganza y se viene una grande, compadre, una grande para Estados Unidos, y todo por culpa de Donald Trump. Y que lamentablemente, claro, decimos que los yanquis son estos, que son esto otro, ¿cachai? Pero el pueblo estadounidense, ellos no son culpables de la mierda de presidente que se gastan, güey. Porque además, digamos las cosas como son, ¿cachai? Donald Trump no tuvo la mayoría de los votos para salir electo, pero el sistema de votos estadounidense que considera estados más que la mayoría... Indirecto, electores. Exactamente, no es directo, es por estado, ¿cachai? Ahí ganó el weón, ¿cachai? Pero que finalmente ya se sabe de que está dejando la gran embarrada, y no solamente con las conductas internacionales que está teniendo el presidente Trump, sino que también por las cosas financieras, porque no olvidemos que Donald Trump se ha salido de varios pactos comerciales, ha cerrado varios pactos, los cuales han traído también con consecuencias para Estados Unidos. Está el tema de la competencia con China, igual, que ha sido súper importante, que finalmente están en la misma onda, ¿cachai? En la misma onda militar. Entonces, si es que Trump sabe lo que le conviene, yo creo que tendría que ser mucho más cauteloso, ¿cachai? Porque ahora metió en un gran problema a su gente por una estupidez de él y del sector de él, que son los republicanos. Lamentable realmente. Oye, antes que cerremos, quisiera invitar a lo siguiente. Esto es una invitación del colectivo Bioenergía. Nos encontramos durante esta semana juntando premios para lanzar una rifa y respaldar a Nicolás Raíz. ¿Se acuerdan del compañero que era del medio independiente Estudio? Estudio 101, me parece. Exactamente, ¿cierto? Que fue atropellado por el Paco, ¿ya? En su recuperación después del atropello que sufrió por un Paco de civil durante la cicletada por los derechos humanos en Rancagua el pasado 11 de diciembre del 2019. Junta a tu grupo y cuida al piño. Recuerden, si es que tiene un premio para la rifa para el Nico Raíz, ahí tiene la invitación colectivo Bioenergía, ya, para que puedan contactarse con ellos. Tienen que escribir al colectivo Bioenergía, ya sea por Facebook o por Instagram. Por ahí mantenemos el conteo. Ojo ahí, ¿ya? ¿Hay alguna actividad importante? Oye, mandarle ahí fuerza a Nico Ray en su proceso de recuperación, todo el aguante también ahí, todo el momento, sí, difícil ahí que está viviendo, así que cooperar. Oye, otra noticia, actividades, pues, de lo que está pasando. Mañana, miércoles 8 de enero, allí convocada una cicletada. Una cicletada. Sí, así que les voy a dar al toque esa información. Sale desde la Plaza de los No Héroes, Plaza de la Libertad también llamada. Son ciclistas autoconvocados a las 7 de la tarde desde la plaza. ¿Vale? Una cicleta ahí también en resistencia, en defensa de los derechos humanos y repudiando también lo que fue la cobarde agresión a Nico Raíz. Perfecto. Tenemos también para el día sábado, 11 de enero, a las 9 y media horas, el primer encuentro regional No Más AFP del Zonal O'Higgins. Es un encuentro abierto, pueden asistir todas las personas que les interese también el tema de la lucha en contra de este sistema de robo que generan las aseguradoras privadas. Pueden acercarse este 11 de enero desde las 9 y media horas en Astorga 460, que es la sede de la Universidad de la República. Va a exponer Luis Mesina también, que es parte de la Coordinación Nacional de No Más AFP. Así que hacerle la invitación, porque es súper clarito el hombre, con datos económicos, con harta cifra también. Uno queda súper claro cuando lo escucha sobre por qué la AFP tienen la embarra en el país. Y alternativas de cambio, que eso es lo importante, no es pura crítica. Excelente, muy bien. Más actividades, por supuesto, puedes encontrar en la página de Radio Manque, las cuales se suben constantemente para que puedas estar atento e informado de lo que se viene esta semana en Rancagua y en la sexta región. Cerremos entonces, pongamos entonces ahí el temita para cerrar con este programa número, ya ni me recuerdo ya, ¿cierto? 66. Para el número 69 hay que hacer algo, hay que conmemorarlo, ¿ya? Vamos con un tema entonces para ir terminando este programa número 66. ¿Qué es lo que se viene, Jaime? ¿Qué es lo que tienes por ahí?